en realidad tenemos que redefinir toda la información que hemos dado a conocer hasta el momento, porque hace minutos nos acaban de confirmar que Oscar Corlon, el esposo de la señora Nelly Garizuaín, viuda de Patané, con quien estaba casada la señora ya en segundas nupcias con Oscar Corlon, ha quedado aprehendido en la comisaría primera, y ha sido en primera instancia, está en condición de aprehendido en la comisaría primera, porque luego de las 3:30 de la mañana, como hemos dado cuenta en la información, momento en el que abandonamos la guardia periodística en el lugar, sabíamos que el fiscal Pizzolo continuaba en el domicilio donde se sucedieron estos macabros hechos anoche, tratando de requisar para encontrar el elemento que era crucial en el marco de esta causa, que era el arma que podría haber sido utilizada para ultimar a Nelly Garizuaín en su domicilio. Finalmente el arma fue encontrada en horas de la noche, entrada a la madrugada de hoy, ya las primeras horas del día de hoy, y tras el hallazgo del cuchillo, se dispuso en primera instancia la aprehensión de Oscar Corlon, que está alojado en sede policial. Esto es el dato de hace minutos que acaba de confirmarse desde la UFI número 5, nos llegaba la confirmación hace minutos nada más, dándonos cuenta de la decisión del fiscal Martín Javier Pizzolo de tomar el rumbo de la causa hacia la figura de Corlon. Vale decir que de esto ya se hablaba anoche en horas de la madrugada, aunque nadie se animaba a confirmarlo, porque faltaban elementos que permitieran vincular a Corlon con el hecho. En primera instancia, la hipótesis más fuerte que se sostiene entonces, y ahora se va confirmando claramente cada vez más, es que Corlon está sospechado de ser quien mató a Nelly Garizuaín, viuda de Patané, y es por eso que se ha dispuesto en primera instancia la aprehensión, que es el primero de las figuras legales que existen en estos casos. Recordemos, Omar, que el hecho ocurrió en Maipú al 2996, esto es esquina Dorrego, anoche, alrededor de la hora 22, cuando la mujer de 87 años, Nelly Garizuaín, viuda de Patané, casada en segundas nupcias, reitero, con Oscar Corlon, fue encontrada muerta en el piso del comedor de su domicilio, fuertemente golpeada, y con una herida de arma blanca en primera instancia en uno de sus brazos y además en la zona del cuello. Las heridas recibidas en el cuerpo de Nelly Garizuaín fueron, me refiero a los golpes, ¿no? En primera instancia fueron los que la habrían llevado a la muerte y se la habría ultimado, se cree, utilizando un cuchillo o un elemento similar, con la herida que tiene en el brazo y la que tiene en su cuello. Por eso es que ayer las fuentes judiciales y policiales hablaban de una hazaña absoluta a la hora de cometer este crimen. Crimen que conmocionó a los vecinos de la zona, obviamente, que no hacían más que tratar de dilucidar anoche a la par de la justicia lo que podía haber sucedido. Las versiones que circularon en el lugar fueron muchas. Y finalmente ahora parece que la causa está girando hacia confirmar lo que ya anoche prácticamente estaba cerrado, que no se trataba de un robo. Vale decir que en la casa no había habido señales de robo, no había elementos fuera de su lugar, no existían daños a ingresos a la vivienda y se estaba claramente frente a otra situación. El relato que se nos ha hecho, y hasta ahora no ha sido desviado en este sentido, más allá de las declaraciones testimoniales que se han tomado, que han sido muchas, ha sido mucha la gente que ha circulado por la comisaría primera entre las 3 de la mañana y la hora, y hasta este momento, en el cual se han ido recogiendo distintos elementos, que son los que entendemos han llevado al fiscal Pizzolo a tomar la primera medida del caso, que reitero, es la aprehensión de Corlon. Pero lo que se nos indica es que alrededor de la hora 22, Oscar Corlon, que no se encontraba en su domicilio, cruza la calle por calle Dorrego hacia su vivienda, a la que compartía con Nelly Garisuaín, y en ese momento advierte que una de las ventanas que da a calle Dorrego se encontraba abierta cuando él dice haberla dejado cerrada, mientras se iba a jugar un juego de naipes a casa de unos familiares que estaban allí a escasos metros. Cuando comienza Corlon, dice el relato de esta información, a llamar a Nelly Garisuaín, no recibe respuesta, y es allí cuando se decide ingresar al domicilio, y tras esto dar aviso a la policía porque advierte él, junto a un sobrino, aparentemente, que la mujer ya estaba muerta y tendida en el suelo. A partir de ahí se le da aviso a la policía, Corlon es asistido por personal médico a raíz de que entra en un estado de crisis, posteriormente de ser llevado al hospital es trasladado a la comisaría primero como testigo, es decir, para relatar lo sucedido, y luego, hace minutos nada más, se le acaba de disponer la aprehensión, que es la primera, reitero, figura legal en estos casos. Luego de este tiempo, luego de esto, el fiscal cuenta con determinados tiempos para recabar más pruebas y ver si solicita o no la detención. Lo cierto que a esta hora de la mañana, la carátula del hecho es homicidio agravado, reitero, homicidio agravado, y está absolutamente descartada la hipótesis o el móvil del robo, porque ya el fiscal está mirando hacia otro lado en este caso. Mauricio. Lo hecho en la escena del crimen, hay que decirlo, fue un trabajo que demoró horas por parte de la policía, se hizo una exhaustiva requisa que fue comandada en primera instancia por el propio fiscal Pizzolo, hasta que este se trasladó a la comisaría primera a presenciar declaraciones testimoniales, y luego fue comandada por un auxiliar letrado de la Fiscalía número 5 que comandó la requisa de todo el domicilio en la búsqueda de, reitero, el arma homicida y algún otro elemento de prueba que pudiera determinar lo sucedido. Fabricio, ¿se pudo conocer algo, Fabricio? Digo, ¿se pudo escuchar a los vecinos allí y conocer cómo era la convivencia de este matrimonio o algo, no? Pudimos hablar con muchos vecinos, Omar. Ningún vecino abonaba otra teoría que no fuera la del robo. De hecho, en un momento alguien decía que la inseguridad estaba, que estaban cansados de hechos de inseguridad en Pueblo Nuevo, que ya no, que era una situación que no se podía sostener, que incluso esta familia había sido o habría sido víctima de un intento de robo hace días atrás, pero que la alarma que cuenta la vivienda fue la que evitó que la situación sea mayor. Es decir, los vecinos abonaban en todo sentido la teoría del robo. Y cuando particularmente charlamos con una vecina, porque hay un dato que no es menor, Omar, la señora Nelly Garisuaín vivía en ese domicilio hace aproximadamente 35 años, y hace dos que compartía el domicilio con Corlon, con quien se había casado en este último tiempo. Cuando preguntábamos sobre el comportamiento, esta misma pregunta que vos me estás haciendo, la gente decía eran dos jubilados y vivían muy tranquilos. No abonaron ningún tipo de elemento en ese momento que pudiera llevar a lo que hoy, a esta hora ya estamos en condiciones de confirmar, ¿no? Que la hipótesis de la investigación apunta a un lado totalmente distinto que no es el robo. Es una la víctima, digo, una mujer muy reconocida en la zona por la cantidad de años que llevaba viviendo en el lugar, y una mujer calificada como buena mujer, así lo definían claramente. Hay un dato que la justicia está barajando por estas horas, y es alguna propiedad y algún dinero en depósitos, en plazo fijo, por ejemplo, que estarían a nombre de Nelly Garisuaín desde hace un tiempo, digamos, ¿no? Dineros en plazo fijo, algunas propiedades que se utilizaban para alquiler y demás. Esto es un elemento que la justicia tiene en sus manos y está analizando. La mujer de 87 años, aparentemente, Omar, como te decía, fue muerta o encontró la muerte cuando recibió los durísimos golpes previos a la utilización del cuchillo, digamos, ¿no? Se está hablando de un crimen con una hazaña muy marcada. Habrá que ver ahora qué pasos da la justicia. Lo cierto es que en el primer momento, y uno llegó a escasas horas de haber sucedido el hecho, la conmoción entre los vecinos partía desde este lugar, desde el mismo lugar donde partís vos, de que se podía haber tratado de un robo y estaban un tanto indignados por lo sucedido. A uno no le entraba muy bien esa idea en la cabeza, porque estábamos hablando de una mujer de 87 años, que en caso de que de haber sido si alguien hubiese intentado robar con ella robarla a ella, la resistencia que podría haber opuesto era mínima. Uno no justificaba de ninguna manera, en ningún caso lo hace, ¿no? Pero no veía signos de resistencia como para justificar tamaño ataque y tamaña hazaña a la hora de provocarle la muerte. Alrededor de las 2:30 de la mañana llegó al lugar el doctor Oscar Bricioli, fue él el que hizo la inspección ocular del lugar y además constató algunas cuestiones primarias respecto al cuerpo de la víctima. Allí se certificó, si bien no se dijo fielmente, pero se indicó que el cuerpo de la mujer al momento de ser hallado llevaba ya algunas horas de muerto. Por lo tanto, esto también es otro elemento que toma en cuenta la justicia a la hora de cualquier análisis, digamos, ¿no? El tiempo que llevaba fallecida la mujer al momento de ser hallada. Con esto tenemos que decir, será fundamental lo que arroje, el resultado que arroje la operación de autopsia que se va a realizar en la ciudad de Azul en el día de hoy. Es decir que de las 3:30 a 4 de la mañana que se pudo cerrar informativamente el tema, a la hora, a este momento, tenemos que hablar de una imputación para Oscar Corlon por homicidio agravado, este ya se encuentra aprehendido en la comisaría primera, y obviamente se descarta de plano que se trate de un robo. Esta es la información a esta hora. Obviamente durante el día se irán actualizando otros aspectos que hacen a esta situación. Vivía anoche alrededor de la hora 22 en Maipú y Borrego, en el barrio Pueblo Nuevo, Mar.